Bonudo fallo a favor de mantener la suspensión de las actividades de prospección sísmica, dice así el título, para la explotación petrolífera. Estamos hablando de la Fiscalía General de la Cámara Federal de Apelaciones. Bueno, Daniel Adler dictaminó mantener la decisión del juez Santiago Martín para charlar un ratito de cómo van evolucionando estos dictámenes judiciales y cómo va evolucionando la causa o las causas que se iniciaron en la justicia. Estamos en comunicación telefónica con Kanki Alonso. Kanki, ¿cómo andás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Bien. Saludos a la audiencia. Gracias por los saludos. Kanki, digo, bueno, ¿cómo fue recibida esta noticia? Bueno, con alegría, como hemos recibido ya varias, porque esta se suma a una, si pensamos desde el primer dictamen de la Fiscalía número uno, de la fiscala Mazzaferri, donde fundamentó bien claro que es necesaria la medida cautelar y que se infringieron varias instancias, no solo del proceso de legalidad que tenía que haber tenido esto, sino del proceso de legalidad en cuanto a la exigencia de participación ciudadana, que eso ya toca lo que sería la construcción democrática de una sociedad democrática donde las cosas no sean impuestas, padecidas en los territorios, por las poblaciones, sino que las poblaciones tengan una voz que sea escuchada por los gobiernos y que de alguna manera quienes ocupan los cargos del Estado respondan a los consensos sociales. Quedó muy claro que el 95% de la sociedad le dijo no a la exploración sísmica y la explotación petrolera, y si tuviésemos presente el principio democrático, creo que nadie trataría de continuar queriendo imponer un modelo que tiene al 95% de la gente en contra y solo un 5% a favor. Entonces, bueno, ayer sucedió que el dictamen de la Fiscalía de Cámara con Adler fue un dictamen extenso, muy, muy minucioso. Uh-huh. El fiscal analiza pormenorizadamente todo el proceso y aclara que es imprescindible, es que es necesaria dejar firme la medida cautelar del fallo de primera instancia del juez Santiago Martín por varios motivos, no solo por la protección de la biodiversidad marina que se vería afectada y objetivamente comprobado por los estudios científicos, incluso hasta el propio informe de impacto ambiental alerta sobre eso, sino también es necesaria porque en el caso de que la empresa Equinor llegue a generar gastos o movimientos en el traslado de los buques, que son movimientos millonarios, y el Poder Judicial continúe con una postura ambigua, después la empresa puede demandar al Estado por daño a su patrimonio, por haber dejado, dado una cautelar, pero después haberla dejado con carácter suspensivo, o sea, queda la cautelar pero no se aplica. Uh-huh. Entonces esa ambigüedad judicial no le hace bien al Poder Judicial, ni al Estado de Derecho, ni al Estado Nacional tampoco, porque se ve en una ambigüedad que puede llegar a ser después denunciada por la empresa privada, claro, por esta empresa noruega. Claro, la idea, a ver, lo que sobreentiendo, Kanki, por lo que me estás contando, es cerrar todo tipo de grieta para que no pueda ingresar nada. Es decir, desde lo legal, obviamente, estoy hablando. No darle posibilidades a las empresas de decir, miren, en este fallo o en este lugar lo que pasó es tal cosa y por eso nosotros hacemos esta presentación. Yo a esto te sumo la pregunta, perdón la interrupción. Teniendo en cuenta que está obviamente en contacto directo con abogados y demás, lo que avizoran es que esto va a llegar a la Corte Suprema de Justicia y, digo, se va a generar un debate mucho más amplio, ¿no? Sí, nosotros estamos bastante tranquilos y seguros con respecto a todo el proceso judicial en primera instancia y en los tribunales de cámara también, porque sabemos que estamos litigando con fuertes argumentos y razones. Tenemos nuestras dudas cuando llegue a la Corte Suprema, porque, bueno, es de conocimiento público que la Corte Suprema de Justicia de la Nación es una corte con un nivel de sesgo en los fallos bastante peligroso para estas causas. Entonces, bueno, ahí, en esa última instancia, esa corte que tanto por ahí está criticando el oficialismo, por ahí está más cercana al oficialismo que lo que uno puede pensar. Nosotros sabemos que el proceso, lo que dictaminó la fiscal Mazzaferri, fue reafirmado el día de ayer por el fiscal de Cámara, Adler, y bueno, y la medida cautelar va a estar vigente, y también sabemos que el Estado está enceguecido en seguir queriendo pagar la deuda con líneas de extractivismo en todo el territorio. O sea, está decidido a cumplir sus obligaciones con una deuda ilegítima, que no se atreve a auditar, que no se atreve a discernir entre la plata prestada y la plata prestada de forma ilegal. Y bueno, está condenado con el compromiso hacia el exterior y hacia los acreedores privados, y no está con el compromiso puesto en el pueblo que habita territorios, y que esos territorios están siendo rifados a multinacionales, como en el caso acá de las petroleras offshore, ¿no? Pero pasa en las zonas de montaña, pasa con la megaminería, bueno, está en batalla Mendoza, está en batalla Catamarca, es una batalla Chubut. No se puede tener todo el territorio encendido con una clase política que vea la naturaleza y los territorios como una zona de sacrificio para cumplir con capitales especulativos que financiaron los golpes de Estado de la Argentina, financiaron la época del menemismo, financiaron el macrismo, y siguen generando políticas de dependencia por las cuales los políticos actuales quieren mancillar el derecho de las poblaciones y entregarnos, vendernos y rifar todos los bienes de la naturaleza, los bienes comunes, a la explotación que diseñan en el norte y que vienen a sacrificar acá, y vienen a hacer lo que allá no pueden hacer. Entonces, bueno, volviendo a lo judicial, sí. Además del dictamen del fiscal Alder, salió hoy otra resolución de Cámara en la cual rechazan la recusación que el Ministerio de Ambiente de la Nación había interpuesto contra el juez Santiago Martín, el juez de primera instancia que dictó la medida cautelar. Entonces, o sea que hay una doble buena noticia, digamos, en ese sentido. Doble buena noticia, exacto. Uno por la Fiscalía de Cámara y la otra por el Tribunal de Cámara. Kanki, preguntarte, digo, porque hay varias causas, creo que son dos causas que hay presentadas en la justicia, o tres. Cuatro, gracias. Digo, la resolución que toma Adler es sobre cuál de esas causas. La resolución es sobre las cuatro, porque sobre las cuatro. Cuatro pidieron, sí, medidas cautelares, y bueno, y la medida cautelar quedó ratificada para las cuatro. Y la decisión de la Cámara de volver a permitir, cuando se recusa un juez, el juez no puede tocar el expediente, hasta tanto la Cámara decida. Bueno, la Cámara acaba de decidir el día de hoy, así que el expediente va a volver al juzgado de primera instancia, de Santiago Martín, y va a continuar. Ese juzgado fue el que dictó la medida cautelar. Lo que estaría faltando es el dictamen de fondo del amparo, que es directamente declarar la nulidad del acto administrativo, o sea, de la resolución del Ministerio de Ambiente que le abría las puertas para que Equinor comience con la exploración sísmica, que es el paso previo a la explotación petrolera. Kanki, preguntarte, cuando vos hablabas recién de que parte de lo que está diciendo la justicia es che, no hay participación ciudadana, por decirlo de alguna manera más coloquial, digamos, que con las frases que puede usar la justicia, sí. Tiene que ver, por ejemplo, que las audiencias públicas no fueron siquiera tomadas en cuenta, por ejemplo, ¿no? No fueron tomadas en cuenta las audiencias públicas, pero tampoco fueron dados a publicidad los estudios que tenían que haber dado a publicidad, ni puesto a consideración variables en cuanto a las líneas de desarrollo energético. O sea, que el acuerdo de Escazú, que es un acuerdo de jerarquía constitucional en la Argentina, es una convención interamericana, plantea muy claro que la participación ciudadana se da desde el comienzo del proyecto. No es que se cocina todo el proyecto y después te consultan si te gusta o no. Te tienen que llamar desde el comienzo para para ser consultado a la gente, ¿no? Si esto lo llevamos a otros lados, y sobre todo acá en Mar del Plata, con respecto al tema de los de las entregas, de la, por ejemplo, de los balnearios, de las playas públicas, que son bienes comunes, a empresas privadas, es otro claro ejemplo que podría ser muy utilizado y aplicable. O sea, ¿la gente de Mar del Plata quiere quedarse sin playas? ¿Les preguntaron a los marplatenses si desean alquilar las playas que tienen y quedarse sin playas? Bueno, no les consultaron. Entonces, eso que está planteando esta medida judicial es extensivo a la manera de ejercer la democracia. Claro. Esa forma de ejercer la democracia, que porque te votaron, asumís y tenés un cheque en blanco y una hoja en blanco donde hacés lo que vos querés, es anticonstitucional y va en contra del ordenamiento jurídico. Que los voten y asuman los cargos no quiere decir que puedan hacer lo que quieran. Tienen que consultar igual, no solo en la etapa de elecciones. Bueno, hay algo que hemos hablado siempre, ¿no?, que tiene que ver con estas audiencias públicas, que da la sensación, lamentablemente, que a veces es como generar una pérdida de tiempo a la persona que se prepara, que escribe, que está, que prueba el tiempo, porque tienen 10 minutos, ponerle para hablar aproximadamente, para que después nadie escuche nada. Hemos atravesado audiencias públicas por estas cuestiones, por la mal llamada zona roja, por el aumento del gas, por... Y siempre termina siendo el Estado, sea cual fuere, digo, no estoy hablando de algún partido político, sino del Estado en sí, lo que quería hacer en un principio. Y los Estados, el nacional, el provincial y el municipal. Digo, no estaría bueno, o te pregunto, Kanki, si no crees que esto puede llegar a abrir la puerta para que estas audiencias públicas que se generan para debatir y para que la gente opine de un montón de cosas y que no son sesgadas. Cada uno piense lo que piense, puede tener la posibilidad de entrar, de anotarse y de poder debatir, sean tomadas un poco más en cuenta y no sea cuasi una pérdida de tiempo de la persona que, insisto, se prepara para poder participar de las mismas. Bueno, habría que preguntar, o sea, cuando vos preguntás, sean tomadas más en cuenta, ¿por quiénes? Porque quienes ocupan los cargos políticos a nivel municipal, provincial y nacional, lo que demuestran es que la audiencia pública es de mero trámite para ellos, es cumplir con un trámite administrativo. No le dan el contenido, o sea, hacen un vaciamiento del significado de la democrático que implica una audiencia pública. Un ejemplo concreto y aberrante fue cuando se derogó la ordenanza 18740, que prohibía las fumigaciones con plaguicidas y agrotóxicos a 1000 metros de las viviendas, Y el Consejo Deliberante la derogó, la había votado por unanimidad en el 2008. Uh-huh. En el 2012 la derogó y sancionaron la ordenanza 21.296 de distancia cero. De repente, de no poder fumigar a menos de 1000 metros, te podían fumigar a 25 metros de tu casa. Claro, en la cara. Entonces, así. La audiencia pública, hubo participación del Laboratorio de Ecotoxicología, médicas pediatras, especialistas del Instituto para la Agroecología, o sea... Y en la audiencia pública quedó muy concreto que los argumentos y la cantidad de gente que estaba a favor de seguir prohibiendo los agroquímicos, por lo menos como 1000 metros, fue concreta. Sin embargo, ellos defendieron los intereses económicos de un sector productivo minoritario, a costa de generar en el mismo sector una presión legislativa que los haga desarrollar formas productivas que sean amigables con la gente y el ambiente. Seguro. Entonces, esta incapacidad política de poder sentar al sector empresario y privado e imponerle una reglamentación, ellos van a poder seguir ganando dinero. Siempre van a poder seguir ganando dinero. El tema es que cumplan y no cumplan requisitos mínimos para no dañar al resto. Kanki, ¿cómo sigue esto desde lo judicial? Obviamente que uno sabe que están en la calle, bueno, de hecho habitualmente hablamos y damos a conocer las marchas, los atlanticazos que se dieron. Ah, antes, perdóname, mira, es re desprolijo lo que estoy haciendo, pero bueno, digo, déjame preguntarte cómo viste esta cumbre de intendentes que se hizo por el cambio climático acá en la ciudad de Mar del Plata. Si la viste bien, o si ves que hay un blef, un biribiri, una cuestión de cuasi marketinera de parte de la política de los estados de cercanía, como son los municipios. Bueno, es muy difícil de hablar de algo tan heterogéneo como, claro, son los municipios de la República Argentina, porque varían mucho. En el interior de la Argentina, algún que otro municipio, hay funcionarios muy honestos y que trabajan realmente en lo que tienen que trabajar. No suele suceder en las grandes ciudades y en la mayoría de los municipios. Lo que sí vemos es que el tema ambiental ingresó en estos años dentro de la agenda política. Nunca hubiésemos esperado que un presidente mencione la palabra agroecología, una palabra que estaba prohibida dentro del INTA, justamente por el ministro de Tecnología, Ciencia y Tecnología. Uh-huh. Les habían prohibido decir a los técnicos y técnicas del INTA mencionar la palabra agroecología en la época de Macri. Bueno, 3 años después un presidente habla de soberanía alimentaria y agroecología. Entonces lo que vemos es que vamos generando la imposición y el ingreso dentro de la agenda de aquellos asuntos que a las comunidades nos están preocupando, pero que somos capaces de pensar, somos capaces de hacer propuestas y también de luchar y frenar no solo las fumigaciones, sino la prospección y la exploración sísmica, y de salir a la calle como lo hizo el pueblo en Mendoza en 2019 y en Chubut el año pasado, en diciembre. Lo que está claro es que la gente también estamos sabiendo organizarnos, y eso es el horizonte que vemos como salida a esta solución, la democratización. Para que haya democratización tiene que haber organización popular. Kanki, la última, agradeciéndote la generosidad que nos hayas atendido. ¿Cómo sigue esto desde lo legal, las cuatro causas, bien decía vos recién, fueron acompañadas, por decirlo de alguna manera, por la Fiscalía General, con este apoyo y con esta confirmación de suspensión de cualquier tipo de actividad? En realidad no arrancó ninguna actividad, pero digo, lo que hace simbólicamente es decir, no arranquen a hacer nada porque no se puede. Ahora, ¿cuál es el próximo paso desde lo legal? Y que el juzgado de primera instancia que dictó la cautelar avance sobre el objeto del amparo, que es declarar la nulidad del acto administrativo. Cuando se declara la nulidad del acto administrativo, el acto administrativo, la resolución por la cual el Ministerio de Ambiente habilitó, queda nula. Entonces, bueno, esa habilitación cae y si el gobierno continúa insistiendo, como aparentemente nos da la impresión, van a tener que hacer todo el proceso de nuevo, van a tener que tratar de subsanar, de emparchar los agujeros de ese barco que se les hunde, uh-huh. De tratar de emparchar, no cometer los mismos errores que cometieron antes, y van a seguir queriendo imponer el extractivismo, porque no están teniendo, en principio, la creatividad para poner dentro de las opciones líneas de desarrollo energético más convenientes para nuestra idiosincrasia y nuestra cultura nacional, que tienen que ver que no pueden dejar de lado, no pueden soslayar la administración de esa energía. Nosotros tenemos la Torre de Pegni, que el otro día un ingeniero eléctrico que trabajó ahí, un ingeniero eléctrico, no electrónico, nos comentaba y nos explicaba en la asamblea que esa torre sola consume, tiene la capacidad de consumo de General Pirán. Entonces nosotros pensemos, están hablando de crisis energética, pero con esta matriz de consumo de energía, no va a haber fuente de energía que abastezca, no nos alcanza. Tenemos que poner un límite al límite de energía. No puede ser que una comunidad bonaerense como General Pirán consuma lo mismo que un edificio que está en Cabo Corrientes. Sí. Entonces no se trata acá simplemente de seguir sacándole al planeta energía fósil no renovable y tratar de generar nuevas formas de energía a través de reactores nucleares o de todas las variables que hay, sino también de ver qué está pasando con esa energía. Kanki, te agradecemos mucho el contacto, que tengas un buen día. Bueno, igualmente. Saludos a la audiencia. Gracias. Ahí pasaba Kanki Alonso hablando sobre lo que fue este dictamen del fiscal Adler. Lo tengo acá adelante, en donde abraza, por decirlo de algún modo, tres causas tengo yo acá a la mano, que es Godoy Rubén Oscar contra el Estado Nacional sobre amparo ambiental, organización de ambientalistas, no, miento, hay cuatro, organización de ambientalistas autoconvocados sobre amparo ley 16.986, Montenegro, Guillermo Tristán, la del intendente municipal Guillermo Montenegro, y Desarrollo Sustentable sobre amparo ambiental, y la Fundación Greenpeace Argentina, y otro contra el Estado Nacional de la República Argentina y otros sobre amparo ambiental. Y los cuatro amparos incluidos dentro de esta decisión que tomó el fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, estamos hablando de Daniel Adler.